Decía, lindo día, va a estar fresco, hoy va a ser un día que no va a tener mucha nube el cielo, va a haber casi sol todo el día, y una temperatura máxima de 11 grados, va a ser mucho frío en la jornada de hoy. Bueno, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Vamos a arrancar hablando de algo en realidad. Ah, ¿lo vamos a escuchar al presidente o no? Lo vamos a escuchar al presidente que apareció. Ahora, 8:05 ahora. Bueno, tiene algo para festejar. Bueno, iba a arrancar hablando de que hoy los diarios, por lo menos los de papel, sí. ¿Sí? En su versión digital, creo que también en los diarios de papel salió la nota, se hicieron eco de la participación del ministro de Educación, Pablo Massione, de un encuentro federal, se denomina así, en defensa de la educación pública. ¿Sí? Se juntaron todos los ministros de Educación de las provincias y se sentaron en torno a una mesa para defender la educación pública. Y está bien, digo, Massione es parte de este sistema, es responsable de los datos y de los números que hay en materia educativa en la provincia de La Pampa. Yo quiero, hoy en la mañana Marina, una amiga, me pasó un informe, que ya está circulando en redes sociales y demás, que es un informe que hacen el Observatorio Argentinos por la Educación, y que es el índice de resultados escolares. Sí. Y dice, ¿cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma? Y el estudio... Después de la pandemia. El estudio te remonta a 2011. Hay un análisis que se hizo desde 2011. Una orga trosca, digo. De todos los chicos. Estás citando una organización trosquista. Muy bien, te felicito. No. Estás pensando como la izquierda. Pero nada más que ellos no cierran diciendo que hay que vender la educación. Dicen que hay que mejorarla. Lo que pasa es que el dato es el dato. Y bueno, pero también el informe cierra con una propuesta, no cierra con la propuesta de Milei del voucher. No, pero que yo no iba a decir la propuesta de Milei del voucher. Lo que yo quiero contraponer, Juan, y que es básicamente lo que yo creo que debemos hacer desde los medios de comunicación, es lo que hoy está haciendo la política. La política lo que está haciendo es esto que hace Massione. Massione tiene incendiada la educación pública en la provincia de La Pampa. Sigue habiendo violencia en las escuelas. Los docentes se quejan, tienen quejas de todo tipo. Hay un montón de pibes que ya han dejado de ir a la escuela cuando la secundaria es obligatoria. Nadie va a la casa. No hay recupero de pibes que abandonan. Tiene la educación incendiada. Y va a una reunión. Me parece una exageración, pero bueno. Bueno, vos capaz que decís, no, tiene algunos problemas. Tiene la educación incendiada. Bueno, incluso, entonces, ¿cuántos son los que dejaron y qué diferencia hay los que dejaron no tenemos, el año pasado? No tenemos el dato, Juan. Siempre dejan esto. Es que no lo tenemos porque el ministro no informa. Entonces, como el ministro no informa y guarda los datos... Pues de ahí a maximizar un problema que te han enviado mensajes 3 personas. 10 a vos, te más. Está bien, pero... ¿Cuánto hace que no recibís mensajes de personas por la escuela? ¿De qué? ¿De violencia? De cualquier cosa. Bueno, yo recibo datos de violencia. Cuando quiero hacer notas en la radio, los padres no pueden porque dicen que son amenazados con que no pueden hacer pública la situación. Y se lo hacen en redes sociales como suele ocurrir. Y se lo dicen en la escuela. En la escuela lo que le dicen es que como hay menores interviniendo, no pueden hacer pública la cosa porque son pasibles de que los denuncien. Eso le dicen en la escuela. Entiendo que los directivos, no los docentes. Bueno, volviendo a lo importante. En 2011 arranca esta medición, que es una medición que sigue y persigue la educación de... Y sí, la recibo todos los días. De los chicos. El último no es el que vos estás citando a uno viejo. El último... Estoy citando del 2022. No, el último llegó ayer. Ahora te lo cito. Bueno. Pero no cambia mucho. Lo que pasa es que ayer se dedicaron al tema pandemia. Ahora lo busco. Entonces, ¿qué dice este resultado? Lo que dice este resultado, para que todos sepan, es que solo el 13%, podemos decir que para redondear, debemos redondear para abajo. O sea, uno de cada 10 chicos egresa de la secundaria... No, ahí tiene que decir 13 de cada 100, por eso... Egresa de la secundaria... con los conocimientos básicos de matemática y lengua. Reitero, 1 de cada 10 o 13 el dato de cada 100, es país. Egresa de la secundaria, o sea, cumple su ciclo educativo, primaria y secundaria completo, termina en tiempo y forma, o sea, los 6 años de la primaria más los 6 años de la secundaria, los 12 años, termina en tiempo y forma con saberes básicos. No estamos hablando de chicos que sepan mucho, sino con chicos que saben lo básico de matemática y lengua. Solo el 13%. Claro, cuando vos lo ves a Massione, sentado en una mesa enorme, con un vaso de agua, algunas masitas y demás en cava, defendiendo la educación pública, La pregunta rápidamente que se viene a la cabeza es, ¿qué defiende Mascione? Claro, lo que defiende Mascione es un sistema. Es un sistema del cual no quieren salir porque, por supuesto, están muy cómodos. Es un sistema que a Mascione le permite, hace 3 años y medio, ser ministro de Educación con muy malos resultados. Sin embargo, Mascione sigue siendo ministro de Educación de la provincia de La Pampa. Sigue viajando, sigue haciendo simposios, sigue haciendo reuniones. Sigue dándose el lujo de no atender a la prensa. ¿Será uno de los del ciclo terminado? Bueno, no sabemos. Digo, lo que sí me parece que le dio un ciclo largo a Cilioto. Bueno. Si Mascione se va el 10 de diciembre, Cilioto le dio un ciclo largo. Cilioto también es responsable de este sistema. Berna es responsable de este sistema. Mira, acá tengo yo tengo el informe que vos estás diciendo. La Pampa está por encima del promedio de Argentina. Poco, pero está. Uh-huh. Ah, no, pero socioeconómico, perdón. Tiene nivel socioeconómico por encima. No, estaba buscando, porque estoy buscando acá la pampeanización del. El informe es muy largo, porque ahí te pasan a un resumen. Y hace hincapié en que, además, ese mismo informe hace hincapié en lo que pasó con la pandemia. 13 de cada 100 llegan a la finalización, pero decía que, lo estoy buscando acá, espera. 15 de cada 100, solo 15 de cada 100 completaron en la pandemia, tomada la pandemia el segundo año, 2021, completaron los ciclos de aprendizaje propuestos, planteados en el inicio del año. Bueno, más o menos estamos hablando de lo mismo. Sí, entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que defienden los ministros de Educación en Argentina, en un encuentro que se llevó a cabo ayer, creo, antes de ayer, preocupados por la educación pública? Bueno, estas son las cuestiones que creo yo hemos logrado empezar a debatir en la República Argentina. Hemos logrado que los del CONICET salgan a defenderse, hemos logrado que los directivos de educación salgan a defenderse, hemos logrado que la gente de salud salga a defenderse y salga a justificar sus salarios y su trabajo. Bueno, lo que no sabemos es si alcanza. Eso es lo que vamos a ver ahora en octubre. Por ahora, lo que estamos viendo es una reacción. ¿La reacción cuál es? Che, viene alguien disruptivo y propone un nuevo método en materia de salud, en materia educativa, y ese nuevo método hay un sector de la sociedad que lo acepta, que es básicamente la gente que lo votó, que coincide con el método que plantea Milei, y hay otro sector que no. Ahora, más o menos los que lo aceptan, podemos entender por qué lo aceptan. Ahora, lo que no estamos haciendo es analizar por qué alguien no aceptaría cambiar este método que te permite egresar a un pibe cada 10 de la escuela secundaria. Lo correcto es 13 cada 100. Con conocimientos básicos, no hablamos de conocimientos avanzados, ni básicos de matemática y lengua. Y no necesito yo... Déjame decirte una cosa que de nuevo no tiene nada. El método no tiene nada. Que lo reitero, lo votaron 3 de cada 10. O sea que yo puedo presumir, si hacía ese análisis, que los que lo rechazan 3 de cada 10. Porque ni siquiera Bullrich habló de privatizar la educación. Y es viejo. Es roquista. Es hasta Irigoyen. La Argentina tiene un quiebre en su educación, si bien la ley es de Sarmiento, para que la educación sea pública, gratuita, laica y de calidad, no, eso es un eslogan. El quiebre lo tiene con la normalización, década del 30. La normalización, por eso se llaman escuelas normales. Se estandariza una necesidad de contenidos para que los argentinos sepan leer y escribir y además meterles el ser nacional porque estábamos constituidos por inmigrantes. Lo que propone Milei es anterior a 1940, o sea, de nuevo no tiene nada. Porque antes de 1940, la educación se pagaba, la salud se pagaba, la gente se moría en la calle, no tenía laburo, era esclavizada. Listo. Solamente te corrijo eso. No es nada novedoso. Novedoso sería otra cosa. Uh-huh. Novedoso sería si me da terribles computadoras, le agrega otros contenidos. Venderla no tiene nada de nuevo. Es siglo XIX, principio del siglo XX. Bueno, de los planteos que están dando vuelta respecto a la educación es si en materia secundaria debe ser obligatoria. Hay un cuestionamiento. ¿Y la ley dice eso? Bueno, por eso. El planteo. ¿Pero cuántas leyes no se cumplen? El planteo de todo esto la es. La ley de alquileres también decía muchas cosas que no se cumplieron. No, claro, nadie facturó. Sí, cobran lo que quieren. Bueno, y ayer, Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso ayer. Sí, lo de ayer fue más de lo mismo, digo, la defensa del dueño. Es empeorar la situación del inquilino. La defensa, defender el dueño de la propiedad. Porque muchos de los legisladores son propietarios de varias viviendas. Sí, pero además porque... Son parte de la clase inmobiliaria. De vuelta, Juan. Estamos hablando de sistema. Yo, repito, Milei propone esto, disruptivamente o no, cada uno lo analizará. ¿Qué propone el conservadurismo de la política? ¿Qué propone? Ayer Milei coincidió con ello. ¿Eh? Nada más que no dio la media. ¿Vamos a alquileres? ¿Coincidió con el conservadurismo? Bueno, no quería irme a No, no, alquileres, no se diferencian. Milei y Bullrich tienen mucho en común. Bullrich no está dispuesta a hacer lo que él hace como histriónico. Claro. Pero la propuesta es la misma. Ya estaban de acuerdo los dos en derogar la ley. Sí, sí. Derogarla, sí. Hacer algo mejor, superador, decía Milei. El intermedio... Se fue. No, derogar la ley. Por eso, derogarla. Porque hubo tres proyectos. El primero fue derogarla. No le dieron el número. Y ahí es donde Milei se empieza a plantar en su postura. Porque él dice, volvemos a lo mismo. Es lo viejo. Él se opone a cualquier regulación del Estado. Él se refiere a un país sin Estado que Argentina ya lo vivió. No es nada nuevo. Vuelvo, si quiere, seguir. Es una principio del siglo XX donde el Estado estaba en conformación y todo se manejaba por la plata, por la tenencia o la carencia de ella. Lo que Milei propone es eso. Pero coincidía con la clase propietaria en derogar la ley. Claro. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de la educación, ahí dentro de este informe hay un cuestionamiento o una pregunta que yo creo que es básicamente la más válida de todo el informe de lo que yo pude leer, que dice, si cada vez son menos los chicos que aprenden matemáticas, ¿cómo hallamos sentido a esa escolarización que se expande? ¿Qué valor real tienen las titulaciones de nivel secundario que estamos expidiendo? Y acá es donde aparece este punto en cuestión. Titulaciones es el certificado. Claro, de claro. Haber terminado. Digo, ¿a vos te pueden dar un certificado de secundaria, que en muchos casos lo guardarás, lo almacenarás en un cajón? O lo dejás tirado en la universidad a la que vas a estudiar. O en muchos casos lo podés llevar a la universidad si vas a ir a la universidad. Sí. Ahora, ¿qué validez tiene real para tu vida? Para el aprendizaje concreto. Ah, no, son dos. ¿Validez legal toda? Bueno, digo, no, para tu vida. Digo, para la vida de una persona que no sabe matemática, que no sabe lengua, que no sabe geografía, que no sabe historia, que sale de la secundaria sin saber. Hizo la secundaria porque alguien lo obligó. A veces los padres, a veces las instituciones y a veces el Estado. Sí, sí. Ese chico sale a la vida con 18 años sin saber de verdad. Lo único que tiene es un papel que dice... ¿Que hay que meterle una bomba o mejorarlo? Porque esa la discusión es esa en el fondo. Bueno, por eso, es Milei propone la bomba. Del otro lado, ¿qué proponen? ¿Una reunión? El único que tenía una propuesta, que era mentirosa también, porque era mucho título, pero perdió, quedó en el camino, es Larreta. La verdad hay que decir que el resto, y alguna declaración que hizo Grabois respecto de darle... Sí, hay que reconocer que la educación es mala. Después no sé si están los proyectos de nadie. Por eso, pero digo, ¿qué estamos haciendo? A ver. Tampoco Milei tiene un proyecto dice romperla, no dice te voy a educar por este lado. Lo que yo pregunto es, las opciones que hay rápidamente, ¿cuáles son? ¿Modificar el plan de estudio? No, el plan de estudio no va a modificarlo. Porque acá tenés que plantearte. No, decir, ¿cómo no? ¿Qué tan necesario es? ¿Cómo no? El tema de la lectoescritura es importante. Ahora, después, ¿qué tan necesario? ¿Cuántas personas hacen cálculos matemáticos con la mente? Porque la educación hoy tiene que pensar eso. Como todavía estamos dando contenidos que son... En la primaria todos estamos de acuerdo porque es tu alfabetización. Es entender el sistema de códigos y de signos con los cuales nos expresamos nosotros los seres humanos en Occidente. Es lógico. Ahora después, perpetuar enseñanzas... Que nadie usa la calculadora. Todos usamos calculadora para cualquier cosa. Son muy pocos los de pensero que todavía tienen la lapicera colgada en la oreja y te hacen la cuenta en papel. Digo, ¿dónde aplicás? Y después una matemática más aplicada que tiene que ver con esto sí que es nuevo y tiene mucha aceptación en jóvenes, que es la programación. En sus diversos modos. Ahí sí vos debés reconocer. Se estudian funciones matemáticas, bueno, eso es más elaborado. Y ahí tenés que saberlo porque el programa no hace todo por vos, vos le tenés que dar la orden. Vos lo tenés que escribir en código para que lo hagas. Tenés que crearlo. Sí. Bueno, pero salvo esos saberes muy específicos, por eso hay que pensar, ¿para qué educas? Lo del ser nacional entiendo que está consolidado, lo de la lectoescritura también. Ahora, después tenés que plantear el proyecto de país que vas a hacer, no ahora, porque un trayecto educativo dura 20 años, 18. Entre que nace y termina el secundario. De acá a 18 años, ¿qué van a aprender en esas escuelas proyectando el modelo de país futuro? Claro. Sí, lo que no... Porque decía, ¿de qué sirve que yo me le me voy a decir una cosa viejo? El libro de Ibáñez, de historia, me lo aprendí de memoria. A mí me gusta, bueno, pero ¿de qué me sirve? Sirve conocer en qué país estás, conocer tu geografía, conocer a tu gente, las identidades, bárbaro. Ahora, qué sé yo, si me tengo que saber que yo... A mí que grababa, mirá, qué pavada, el 3 de febrero de la batalla de Caseros. ¿Y para qué sirve que en tu mente te queden Lo que pasa es que vos por ahí, si vos ves, por ejemplo, el programa Ocho Escalones de Guido Casca, sí, te das cuenta para qué sirve. Para ganar plata en un concurso, no, porque no te da laburo El saber, Juan, tiene que ver con ser una mejor persona. Sos una mejor persona, te sentís una mejor persona. Milei y todo lo estudio y está proponiendo a alguien humano. Y colaborás, en muchos puntos. Y colaborás con tus pares, con otros seres humanos sabiendo. El saber te permite ayudar a otras personas desde cualquier lugar de la vida. Desde darle un comentario de alivio, o darle un comentario de ayuda, o meterte realmente en una discusión con saberes propios, ayudar y aportar a un proyecto. Digo, te permite. El saber tiene que ver con esto. Ahora, lo que yo digo es, ¿por qué aceptamos que cada vez menos gente sepa menos? Perdón, que cada vez más gente sepa menos. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos estos números? Yo leía la tapa hoy de La Arena, que sacaron la frase que vos ayer le hiciste la nota al gobernador cuando salió de la entrega del diploma, y Cilioto dijo, entre todas las cosas que dijo, la derecha nos quiere quitar lo conseguido. Uh-huh. Y yo pregunto, ¿qué es lo conseguido? ¿Qué es lo conseguido? 13 de cada 100 pibes terminando la secundaria sabiendo básicamente matemática y lengua, ¿eso es lo conseguido? No solo eso, es más amplio. Entonces, si Cilioto te dice, no vienen a quitar lo conseguido. Es que Lucio Mola esté abierto, es lo conseguido? Que la posta esté abierta, que el Favaloro esté abierto. Pero esas son decisiones políticas, Juan, yo estoy hablando de los saberes. Yo estoy hablando de una sociedad que... Yo estuve en... Cilioto no se refirió a educación. No, se refirió a estos puntos. Yo me refiero a educación. Él se refirió a esto, a que sean derechos accesibles. Juan, Cilioto se puede referir a lo que quiera. Yo me refiero a lo que a mí me parece razonable cuando yo leo la derecha nos quiere quitar lo conseguido. Y vos decís, ¿qué es lo conseguido? Pero es debatible. Está bien, esa es su idea. El tema es que las ideas no se pueden cuestionar. ¿Las compartí o no? Yo te aclaro que vos no las compartí. Pero esa es la idea del gobernante actual. Mm. Y de muchas personas. Sí, es cierto. Eso sí. Es una idea, digamos. Las ideas... Por eso lo que pasa es que no estamos debatiendo ideas en esta Argentina. No hace lo mucho. Sé. En bueno, las campañas eso, hace mucho no se debate eso. Nada. Bueno. Se debaten gestos, eslogan y cosas así. Uh-huh. Porque debatir ideas es debatir profundamente, decir, bueno, a ver, Massa, ¿qué tenés? Por ejemplo, en esto, ¿qué tenés para educación? No debe tener nada, porque no lo escuchamos la educación. Pero aparte... ¿Qué tenés sobre... Y lo mismo Milei, vos tenés... Sí, yo meter una bomba. Burris, vos qué tenés, me olvidé. Yo lo único que sé es meterle balas a los delincuentes. Digo, vos mirá las propuestas reales que cada uno se centra en lo que cree, bueno, que es lo más importante para él. Yo te entiendo, hoy. La sociedad no debate propuestas, debate eslogans. Juan, ¿y las elecciones anteriores? ¿Cuál? ¿Qué hizo Cristina por la educación? 8 años presidenta. ¿Qué hizo Cristina, Juan? Extendió la universalidad. Digamos, antes no era obligatorio. Ajá. Después, bueno, no lo alcanza con una ley. Bueno, por eso pregunto, ¿qué hizo Cristina? Entonces, extendió la universalidad. Cuando nosotros vemos, le dio becas a los que no podían estudiar. Cuando nosotros vemos que Cristina regaló netbook en las escuelas, y era un derecho, según Cristina y su gente, sí, vemos que hoy 13 pibes de cada 100... Después de ocho años de gobierno de Cristina Kirchner... Está forzando el análisis. Salen de la escuela sabiendo lo básico de matemática y lengua. Porque les dio computadora para una escuela de 1980, 70. Bueno, eso lo decís vos. Son decisiones gubernamentales. Mi hija sabe más de computación por verme trabajar a mí en mi casa que por lo que le enseñan en la escuela. La escuela no agregó nada de los nuevos lenguajes. Si yo sigo la frase de Cilioto, la derecha nos quiere quitar lo conseguido, las netbooks son lo conseguido. No, si la discontinuaron. ¿Cómo no? Si este año, perdóname, el año pasado, bueno, el Taco Marina andaba sacándose foto entregando tablets. Pero hay un programa del PAMI, ¿no? Pero no es un derecho conseguido. El Taco andaba con el programa del PAMI, porque se empezaron a entregar tablets a los jubilados. No es un derecho conseguido eso de las netbooks, de las tablets. No es lo que nos quiere quitar la derecha. No es ni siquiera ley, porque se caen. Pero no es lo que nos quiere quitar la derecha según Cilioto. Las netbooks, los pibes, las tablets, los jubilados. Como quiera. Cilioto ayer se refirió a que la salud pública sigue abierta. Acá sí, pues, que la educación en la escuela está abierta, que el Estado siga siendo el que genera, como bueno, la Pampa. En la Pampa, imagínate, siga siendo el que genera obras para que los empresarios, Juan, que solo le saben vender al Estado, hagan plata y los trabajadores consigan laburo. En la educación hay pibes que tienen... el comercio reciba un subsidio para que se consuma. Eso está defendiendo Siliotto. Digo, yo no te estoy diciendo que viene mal. No, pero él digo, cuando dice la derecha viene por esto, en su modelo de gestión. Perdóname, ¿las netbooks no son parte de la educación? Pero la entrega a Nación. Y bueno, y pero es parte de lo... Lo discutíamos con el Poli que decía que iba a cambiar el mundo. No, él es diputado provincial. Siliotto tiene una, está acotado a la provincia. Los programas nacionales ya los padeció la Pampa cuando Macri dijo no te doy más casa. Sí. Algunos dirán le dio plata, porque acá hay que contar las dos cosas. Eso es. Siluto no puede manejar si se va a entregar más notebook, menos notebook, si no hay ni un programa provincial de eso. No, no, pero no estoy hablando de que él... garantizar que los hospitales abran, que las potas abran, que las escuelas abran. Que él lo maneje, Juan. Que la obra pública siga. Juan. Que los fondos se repartan en la municipalidad. Eso no es estoy hablando que él lo maneje. Gestión. Estoy diciendo que él lo banca a ese proyecto entregando y regalando netbook y tablet a los jubilados. Presumo que sí, no sé. No, bueno. Ayer no habló de eso, pero presumo que sí. Entonces entiendo, que sí. Entiendo también que cuando dice que la derecha nos quiere quitar lo conseguido, son las netbook. Ahora decime para qué carajo sirvieron las netbook forzando, en la educación, no, Juan. No hablo de eso. ¿Para qué forzando. Sirvieron las netbook en la educación? Él dijo nos quiere quitar lo conseguido porque respondió a la respuesta de Figueira Lima. Se refería concretamente a la privatización de la educación, la a los remedios gratis. A eso, sí que, a eso se refirió. La pregunta, la respuesta obedece a eso. La respuesta a para qué sirvieron las netbook en la educación de Cristina es... 13 de cada 100 pibes egresan en tiempo y forma de la primaria y la secundaria sabiendo lo básico en lengua matemática. Pero lo estás simplificando. Si querés te lo digo. Vos estás queriendo que la NEDUC le sirva para... ¿Quién inventó para... el sistema? ¿Quién lo inventó? Gastón. ¿Lo inventé yo? Yo lo inventé. Yo inventé meterle NEDUC a los chicos y darle... No, yo inventé pero eso. La NEDUC, ¿sabés para qué? La NEDUC es para un sistema educativo que no funciona pero eso hoy. Eso decís vos. Ahora lo estás diciendo vos 20 años después que Cristina fue gobierno. Cuando no Cristina fue hoy. Gobierno, yo escuchaba... ¿Para qué le metés computador a una persona si todavía seguís sacando cálculos mentales? Acá lo que hay que ver es para qué educamos. Bueno. La computadora se la usaban para jugar un ratito, eran obligados. Los docentes decían, no sabemos qué hacer porque no hay nada en la currícula que nos diga cómo usar esto porque no está preparada la educación argentina para eso. Eso decía yo en aquella época y me decían facho, gorila, antiderecho. No sé si tan pedagógico. Vos decías que estaban en contra de que lo regalen. No, no, que lo regalen no. Que yo decía, ¿para qué? Porque es cierto lo que vos decís. Vos decís, le regalan una netbook, tecnología. Perfecto, ¿para qué? Sí, ¿tienen internet? Va a una escuela que tiene un pizarrón con tiza. ¿Tienen internet en la casa? ¿Tienen buena velocidad pero no en la casa? No solo eso, porque vos podés... Tampoco tenés un mapamundi en tu casa ni tenés un globo terráqueo que hemos tenido, ni un laboratorio, no precisas tenerlo. El tema es que la ponés en un sistema educativo donde los docentes no sabían qué hacer porque no estaba incorporado ese objeto. Yo a eso le decía populismo en aquel momento y lo sigo diciendo. Yo voy a la cuestión de fondo. Si vos... por eso es hoy día yo no te lo voy a discutir. Para vos populismo está bien. Ahora... Esa computadora se metió en un sistema, como yo digo en joda con mi auto, analógico. Metieron algo digital en algo analógico. Porque los docentes seguían enseñando a que te memorice los verbos, te memorice la regla ortográfica, que te memorice los cálculos. Es como un objeto extraño. Sobre todo por la vida que llevan esas más personas que por ahí no accedían al notebook, pero sí tenían un teléfono celular, donde salían de la escuela, enchufaban el teléfono celular haciendo cosas que en la escuela no hacen. Claro. Y resolviendo problemas, porque el que tiene un celular en la mano, tenga el nivel educativo que tenga, resuelve más problemas que un simple cálculo mental. Sí, ¿entiendes? Yo igualmente lamento decirte, Juan, que la sociedad que viene, la que ya tenemos y la que viene, viene formada en una educación que los celulares no le resuelven la vida. Es más, yo te diría que hoy mucha gente joven, no estoy hablando solo de los abuelos, mucha gente joven es propensa a las estafas por no tener conocimientos básicos y no tener un discernimiento medianamente aceptado. Y te doy ejemplos, ¿sí? Cuando aparece en las redes sociales una oferta de trabajo, trabajo de 4 horas, de lunes a viernes, pagamos 480 mil pesos por mes. ¿Vos sabés la cantidad de gente que se inscribe y no razona que es una estafa? ¿Vos sabés la cantidad de gente que deja sus datos personales a un desconocido? Y después nos preguntamos, che, ¿cómo han crecido las intervenciones de hackers y cómo han Eso tiene que ver con la educación, Juan. Tiene que ver con salir con cierto discernimiento y capacidad, por lo menos propia de asombrarte vos. Vos tenés que asombrarte ante una publicación en Facebook que diga, che, esto puede ser mentira. No, entrás como un camión. ¡Blum! ¿Por qué? Porque te educaron así. Te educaron para no mirar. Sí. Te educaron para repetir. te educaron diciéndote... A vos también, ¿eh? Y a mí también. Nosotros bueno, somos grandes cierto, repetidores de pero conceptos yo me animo, que no usamos. Vos hemos mutado tanto en nuestros trabajos y formaciones. Yo me animo a pensar que hasta el 2000, 99, 2000, hubo una generación de chicos de la secundaria que salían con cierta capacidad... Salían con acervo cultural. Cierta capacidad de discernimiento. No cultural, acervo de bueno, enciclopédico. Te repito, yo me animo a pensar que hasta el 99, 2000, 99... había una generación o había generaciones que salían con cierto discernimiento sobre algunas cuestiones que tenían que ver con el día a día o la vida cotidiana. Hoy hay personas, y chicos sobre todo cuando egresan de la secundaria, que no tienen la posibilidad de tener en su cabeza el contenido suficiente como para poder evaluar cosas. Uh-huh. ¿Y cómo se mejora? Porque el diagnóstico es la bomba. Bueno. No. ¿Cómo se mejora eso? Quiero dejar en claro. ¿Cómo mejorar el problema ese? Quiero dejar en claro. Que es cierto, coincido con vos, pero hace mucho que la escuela argentina no educa para la realidad en la que vive. Vos, que te recibiste en la ESPED, y yo en el comercial, no aplicamos ninguno de esos conceptos por los cuales estudiamos hoy en nuestro trabajo. Yo ahora sumo la mecanografía para aprender a escribir con todos los dedos. Bueno, sí. Y vos no sé, porque sí, yo también tuve algún cálculo matemático. No, bueno, a mí me esas cosas, pero hoy, digamos, a mí me sirvió en su momento en el 96 cuando yo egresé para la computadora, que estaba en floreciendo. Yo no había una, yo en el comercio no había ni una. Claro, yo nosotros, la tenía en mi casa. Nosotros en el EPET, sí, tuvimos 5 años de computación y 5 años de inglés. Entonces, vos me decís a mí... con DOS. Es sí, lo más obsoleto que hay. Trabajábamos con DOS, pero, por ejemplo, yo tuve la transición... Sí. El DOS, al sistema operativo. ¿Llegaste al Windows? No, porque Windows 95. Yo arranqué con el Windows, pero 95. Por eso. Pero nosotros aprendimos DOS, no sí, tuvimos claro, Windows. Sí, sí, sí. Después yo accedí a la configuración de lo que eran los Windows. Sí, pero te tuviste que formar, aunque sea autodidacta, pero a Windows, tuviste que formar de nuevo. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros somos una generación, Juan, que con los tutoriales de YouTube... Sí, aprendíamos. Sí. Ahora, lo que estamos haciendo ya hace varios años, reitero, para mí desde el 2000 en adelante, es enmudeciendo unas generaciones enteras de pibes que no tienen voz propia. Que en el mejor de los casos, los que sí les gusta estudiar, salen de la secundaria y se preparan. Van a la universidad, tienen una conformación de gusto por el estudio que les permite leer, cosechar conocimientos, buscar, aparte de hacer la universidad, se hacen algún otro curso. Ese es un porcentaje menor, obviamente, que son pibes. Ahora, la gran mayoría salen a la vida sin herramientas. Y salen a la vida debilitados para lo que ya hay hoy como sistema de sociedad, que es un sistema perverso, corrupto. Hay un montón de hijos de puta dando vuelta que finalmente encuentran un mercado de brutos, que es fácil estafar. Por ejemplo, en las estafas. ¿Cómo crees vos que puede haber... De vuelta, saco los jubilados, saco los abuelos, saco personas que ya han vivido y que hoy están descansando en su casa y están mirando tele, y lo llama alguien y le dice, che, abuela, escúchame, tenés que cambiar los dólares porque la cara chica ya no sirve más. No, yo hablo de tipos de mi edad. Más jóvenes, Juan, 40, 35, 30 años, 50. Yo te hago una pregunta. Igual dudo que sea... para mí sale mejor preparado con nosotros, los que han tenido acceso a un teléfono celular, que hoy lo tienen casi todos. Respecto de la practicidad del hoy, porque hoy saben... Hoy vas a sacar plata, lo haces de un teléfono o manejar un cajero automático. Vas a pagar un servicio, lo haces de tu casa. Casi todas las actividades corrientes se hacen a partir de la tecnología. Vos lo estás diciendo con una normalidad que para mí no existe. Vos y yo sigo, no lo sabíamos hacer. Lo tengo que aprender en el andar. Yo sigo, hoy los pibes saben hacerlo, muchos. Está bien, es cierto. Otros no. Pero yo creo que al revés. La gran mayoría tiene saberes tecnológicos que no los puede aplicar en su vida diaria porque no sirvan. Y yo te pregunto. Porque lo educan de manera analógica. Yo te pregunto. Esos pibes que manejan la plata en forma virtual, ¿tienen las condiciones naturales para poder salvaguardar su dinero sin que los estafen? ¿O sin que se les metan en las cuentas? No, porque saben solamente lo básico de agarrar una aplicación y transferir de una tarjeta a otra y de un banco a otro. O de una cuenta de los jueguitos a otra cuenta. Pero está bien, pero tienen unos entornos... No se fican en la seguridad. ¿Y sabes cómo se aprende hoy? En la mayoría de los casos, por las malas. Por las malas se aprende. Es cierto que es un método que existe, aprender por las malas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos aprendido en algunas cosas por las malas. Vamos, nos chocamos la pared... retrocedemos y avanzamos de vuelta. Cuando vemos la pared, la esquivamos. Ahora, el punto acá son los recursos. Y yo te repito, yo no coincido en las ideas de Milei, lo quiero dejar en claro. No coincido con las ideas de Milei en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de... No coincido. Ahora, esto que tenemos es paupérrimo. Pero hay que... Siempre... Digo, esto que hoy tenemos es matar generaciones enteras, Juan. Es una demanda social. Vamos, vamos, vamos. Porque también los políticos, esto me lo hemos hablado más de una vez, son emergentes de nosotros mismos. Bueno. Yo no veo marchas. Los padres usan a la escuela, la mayoría, bueno, como guardería. Bueno, bueno. Y para sacarlo de la calle y no tener... Hay una demanda para que la formación, más allá de nosotros, nosotros accedemos por nuestra pertenencia social y nuestra ubicación en el estrato social... Se quejan, yo tengo ciertos estudios, vos tenés los tuyos, tenemos un nivel de contactos de gente que tiene alguna preocupación. Yo coincido, Juan. Pero no somos mayoritarios. Juan, no lo que vos decís... ¿Cuánto hace que las personas no se compran un libro? Juan, en el formato digital o papel. Lo que papel, vos decís es correcto. En seguridad, es una demanda. Ver, en seguridad tampoco, yo no la veo como demanda. Juan, en seguridad tampoco debería marcha. Hacerlo. En seguridad tampoco hay demanda. En economía no hay demanda. ¿Vos viste en marcha? Economía sí, en lo económico sí. Pero vos viste marcha. No, no digo marcha, pero es cotidiano. La gente se queja de los precios. No, no, pero vos acabas de decir, no hay marcha de la educación. No hay marcha para demanda, pedir mejor educación. Demanda, no me refiero a la marcha. Demanda, los políticos no se sienten demandados por lo que pasa en la escuela. No se sienten demandados. ¿Sabés cuándo son noticias? O sea, que vos crees que el voto que hay hoy no es un voto... Es noticia cuando le pegan a un pibe o a un docente. Después la educación generalmente no es noticia, lamentablemente. Uh-huh. Por eso Milei puede decir la barbaridad que dijo el CONICET. Porque si fueran noticias todos los logros que tiene el CONICET, ejemplo, han creado un inmunodepresor que puede eliminar la quimioterapia en determinados cánceres, llevando la sobrevida de 2 a 15 años. Eso fue un investigador del CONICET. Porque la buena noticia no es noticia. Porque no es que... Si querés, incluso las escuelas. Las escuelas generan... La EPET ha tenido... Ha hecho autos, ahora hacían unas carreras con autos ecológicos. Uh-huh. Se fabrican en nuestra EPET de Santa Rosa muchas cosas que son muy útiles para la sociedad. Uh-huh. No digo silla rueda, pero no sé cómo llamarlo. Dispositivos accesibles. Y eso no es noticia. Es noticia si algún pibe le pegó al docente o se pegó ante los pibes. Pero no quiere decir que no salgan cosas buenas de algunas escuelas de acá. Está bien, yo... Ahora, la demanda es cuando le pegan a tu pibe. No, la demanda bien, no es, che, yo, mirá, ver, tenés Juan, tarea, no tengo nada, qué bueno, no me jode. Eso, lamentablemente, bueno, así, porque los padres y las madres estamos sobre... Laburamos 14 horas por día, lo que menos queremos llegar es sentarnos, tener que hacer la tarea con los nenes. Bueno, entonces no es una demanda social, es una hipocresía respecto entonces, al resultado. Entonces, se alteran con esto que voy a decir, entonces, 13 de cada 100 también secundaria. Entonces, esa misma sociedad, a la propuesta de Milei con la educación, ¿le puede decir que sí? Concretamente. Sí, sí, claro, tal cual. Listo. Bueno, son parte del análisis que yo estoy haciendo. Y eslogan que te dije tiene yo. Que ver con esto. Son tiene que ver con, che, ¿le importa a la sociedad la educación? No. Entonces viene Milei y dice, vamos a arancelarla. Yo te voy a dar a vos. No, tampoco hay que ser. No yo hay que te voy ser, a dar no a vos. Que, no hay que maximizarla. Yo te voy a dar a vos el voucher. A muchos o a algunos no les importa, a otros sí. Y con ese voucher, vos que mandás a tus hijos a una escuela pública. ¿Creen que es un descuento en la compra de un electrodoméstico? No sé qué es un voucher. No, pero bueno. La gente entiende el concepto de voucher. Es que si... O el voucher del hotel. Pero Juan, si vos tenés 13 pibes de cada 100 que terminan la secundaria sabiendo lo básico en lengua y matemática, ¿qué te hace pensar que la pero gente va a entender? Eso hoy va a durar hoy porque hoy se difundió ese documento. Pero para, documento. Hablemos dos segundos. Y mañana estamos hablando otra vez del precio del arroz, de los fideos. Hablemos dos segundos de eso. Si hoy, de cada 100 pibes que hacen la primaria y secundaria, 13 salen con conocimientos básicos. No, en realidad dice que lo terminan. Terminan, pero con conocimientos básicos, bueno, de lengua y matemática. Si lo terminan, aprueban la currícula. ¿Qué te hace pensar que nosotros tenemos una sociedad que razona? Sí, sí, razonar. No, no, no coincido, Juan. Tiene otros intereses. No coincido. Sí, sí. ¿Cómo no va a razonar? Por un lado la gente razona y no, sí. Si no, estaríamos diciendo que Milei es un voto irracional. Juan. Razona y Juan. Tiene su justificación y son soberanos. Juan. Lo que tiene unos otros intereses. Para afuera hay una hipocresía. Ah, la educación, pero en realidad en lo concreto no es. Lo concreto es la economía estúpida. Sigue siendo eso, como dijo Bill Clinton. Los gobiernos se van o se quedan por la economía. Lamentablemente. No se van ni se quedan porque haya más violaciones, más homicidios. No, no se van por eso. Se van por si podés pagar el alquiler, podés comprar la comida, claro, podés proyectar una casa, podés tener un laburo para tu hijo, claro, claro. O un futuro. Se van por eso. Uh-huh. Por eso es que también, como las... Por eso es que es probable que te se vaya. Como las ideas... Con 140% de inflación. Como las ideas que en su momento tuvo Cristina, o las ideas que en su momento tuvo Néstor Kirchner, muchas veces... Yo esto lo he discutido cuando o sea que vas a dar. No, digo que se adaptan... ¿Por qué es cómodo y fácil el populismo? Por esto que decís vos. Che, el populismo básicamente le pone plata en el bolsillo a la gente... Y hace fiestas. Vos vas al fondo de estas cuestiones importantes, como ser seguridad, educación, salud, y no resolvió nada. Entonces, no resolvió... Nadie, desde el 82 de acá. No, no, pero hablemos... Vos te enfocás en Cristina, hablemos, pero en realidad hablemos, no lo hizo ni hablemos, Cristina, ni hablemos, Néstor, hablemos ni Duvalde, populismo, hablemos de populismo, Rúa, ni Menem, hablemos ni Alfonsín, del, hablemos del populismo, ni Macri, ni Alberto. Hablemos del populismo porque estuvieron 12 años en Argentina consecutivos. 12 años seguidos estuvieron, Juan. 12. Sí. No estuvieron 4. Sí. Estuvieron 12. Esos 12 años de populismo nos llevan al lugar donde nah, estamos bueno, hoy. Pero vos pensás que la vida arrancó en 2003, está equivocado. No, no dije que la vida arrancó en 2003. ¿Por qué dije, eso? Tuvimos 12 años de populismo extremo. ¿Hay otro peronista que le causó más daño? Juan, tuvimos, el de Menem. Tuvimos 12 años de populismo extremo. ¿Es posible un Néstor? Porque hubo 10 años de Menem donde nos destruyeron todos los conceptos. Vos me lo podés justificar como vos quieras. Yo lo que te estoy diciendo es que tuvimos 12 años. Vos estás encarnizado solamente en responsabilizar a un sector. Yo te pregunto. ¿Cuánto no tuvo, es objetivo ¿cuánto eso? Tuvo el turco? Tu idea está bien, pero no es ¿cuánto objetivo? Tuvo el turco? 10 años. Bueno, 10 años tuvimos de menemismo, ¿sí? Salimos de ahí. Primer gobierno neoliberal o de derecha elegido democráticamente. Está bien. Los otros eran dictadores. Lo dijeron 20 años después con culpa. Los primeros no, 20 no, años después no, del turco. Nah, los que lo votaron y acompañaron, 20 años lo siguieron el diciendo. Lo, en no, la praxis bueno, poder. Sí, porque lo que pasa es que nosotros no sabíamos que Menem iba a hacer lo que dijo. Listo. Entonces, 20 años después ahora te dicen, no, el peor gobierno de la historia. ¿Por qué? Porque logras a Milei ahora. Ahora Milei dice que nah, el mejor gobierno. Antes. Yo te dije, lo dijo Berna. Bueno. Berna dijo que el menemismo lo dijo, ni bien había empezado el 2003, entonces, era una deformación del peronismo. En 2003 lo dijo. Por qué es cómodo y lindo el populismo? Por esto, porque te pone plata en el bolsillo. Digo, ¿Cristina qué hizo? Enfrió las tarifas, las congeló. Vos pagabas dos mangos todo. Todos pagabas dos mangos. Vos pagabas dos mangos de luz, dos mangos de gas, dos mangos de combustible. Y lo tenías, porque con Menem, porque esa es la diferencia. Mm. Con Menem también, yo me acuerdo, valía 50 centavos la cerveza que yo compraba de un litro. Qué linda época, Juan. Pero a veces no los tenía. Claro. Porque los sueldos eran de 200 pesos. Sí. Bueno, la diferencia entre eso que vos estás diciendo, entre Menem y esto, es que la plata la tenía. La diferencia, para decir eso, que lo podías comprar. Bueno, perdón, según Mauricio Macri dice que Cristina se endeudó y que mucho de la plata que usaron del fondo ellos fue para pagar. Ya lo hemos discutido muchas veces. Fue para pagar la deuda de Cristina. Nadie se endeuda en dólares para cancelar peso. Eso no es justificable de ninguna manera. Bueno, pero digo, te digo lo que decía el PRO y lo que decía Mauricio Macri cuando ingresaron. Adquirió deuda en dólares, dejó, que para nosotros siempre es más caro, dejó, y pagó peso. Una locura. Cristina nos dejó una bomba basada en el consumo. Ahí va a ser esto. Ahora no queremos que olvide esto. Yo lo discutía con mí. Obviamente, muchos de mis amigos piensan parecido a mí. Y me he encontrado en la derecha, porque yo he cuestionado esto en la derecha. Lo sigo cuestionando hoy, lamentablemente, por lo que pasa hoy y por la posibilidad de estos emergentes que son muy similares a nuestra Argentina del siglo XIX y siglo XX, donde todo es prohibido. El matrimonio igualitario, con el cual yo estoy de acuerdo, no fue un debate social. Fue un viento político. Uh-huh. Que tenía la mayoría legislativa necesaria. Lo mismo pasa con la violencia de género, que también estoy de acuerdo con la nueva ley y estoy de acuerdo con que se proteja a las víctimas. El tema es que cuando el proceso no es cultural y tiene una resistencia por abajo, es muy fácil derribártelo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que un tipo alegremente dice, la mujer no existe el género, educate viendo pornografía. Eso es lo que dice la de mi ley. Uh-huh. Basta educación sexual. ¿Sabes por qué? Porque lo que hicieron es lo que muchas veces le achaca, la escribanía. Te impusieron la escribanía sin que la sociedad entendiera que lo que vos le estás proponiendo era bueno. Bueno. Reconocer la diversidad de una persona que se quiera casar con una persona del mismo sexo, está bien. Ahora, lo impusieron. La cuestión de género también fue impuesta. No es algo que surge de las raíces. Claro. Del debate. No es algo que la sociedad se encarnizó. Bueno, el modelo... Para defenderlo a rajatabla, como uh-huh. está pasando, que no lo defienden. Uh-huh. El modelo de Cristina, sobre todo el de Cristina, una hegemonía cultural para que eso ocurriera. Tenía mucho de esto que algunos hasta denominaban autoritarismo. Yo no coincido con que Cristina... Tenía los votos del Congreso. Claro. Ahora cuando el que gane, que va a ser autoritario. Porque, no, hay que reconocerle la soberanía popular, se reconoce a todo el que gana. La mayoría en las cámaras, Cristina le permite esta denominación de escribanía que muchos veían como algo con futuro disperso y con venganza. No ¿qué es lo que finalmente no sé pasó? Si venganza. En los ejemplos yo puse que no se dio el debate a una sociedad que es conservadora. Juan, permitime creer que sí. Yo recuerdo a la oposición cuando Cristina era presidenta saliendo desaforados a hablar en los medios, en los momentos de votación y demás. Nos están ninguneando, nos están boludeando, nos tratan como si fuéramos chicos, no nos dejan hablar, nos cortan los micrófonos, no cumplen lo que se dice en la labor parlamentaria. Si Jacqueline existía, bueno, existía en los medios de la oposición. Esa misma oposición, esto también hay que hablarlo y contextualizarlo, esa misma oposición en los dos gobiernos de Cristina, que fue tan confrontativa ella con varios sectores, después gobernaron. Y hoy, cuando nosotros vemos las consecuencias de el modelo de Cristina y el modelo de la oposición de Cristina en aquel momento, vemos que estamos donde estamos parados. Y de vuelta la gran pregunta es, hasta subiéndome a lo que vos decías recién, Juan, que tenía que ver con esto de lo que le importa y no a la sociedad. No, digo, cuando vos generás cambios que son culturales, que te dan en la raíz de tu pensamiento, vos lo tenés que construir. Lo tenés que construir. Y sí, bueno, pero en una sociedad fragmentada los cambios que duran son los que la sociedad construye. Mirá, social y culturalmente. Nosotros hoy estamos pagando en todos, en primera persona, la decisión que tomó Néstor Kirchner cuando fue presidente de poner a los buenos y a los malos en una mesa y él ponerse del lado de los buenos. Entonces Néstor Kirchner nos obligó al amigo enemigo. Primero sin darnos cuenta, y después cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Muchos que a veces ostentábamos cierta neutralidad política, estoy hablando de 2003, 2004, 2005, no sé si 2006. Bueno, el modelo político que continuaron todos, porque no es que Macri lo destruyó. Bueno. Y Alberto. Bueno, pero digo, Alberto con el turco ese modelo no existió. Que no. No. Te ponía, si no. Había escribanía más grande que la de Menem. No, digo amigo enemigo, Juan. No, porque lo de Néstor Kirchner fue. Yo estoy con los derechos humanos, yo estoy con la abuela Plaza de Mayo, yo estoy en contra de los militares, yo estoy a favor de todo no esto. No de los militares, que violan los derechos humanos. No. El primero que le baja el presupuesto a los militares es Néstor Kirchner. Menem. No, eso es bueno, no. Destruirle la carrera. Desmanteló la fuerza armada fue Menem después de los indultos. Destruirle la carrera. No te olvides que la carrera era muy reciente. Destruirle la carrera a los militares lo hizo Néstor Kirchner y Cristina, Juan. Lo hizo Menem. Le empezaron a meter gente Habla política. Con militar. Le metieron gente eso política. Es gestual. Habla con cualquier militar. La carrera se la rompió Menem. No, bueno, Menem lo desarticuló para que no sea un actor político válido para hacer golpe de Estado nuevo. Está bien, tenés razón. Para mí fue Néstor Kirchner y Cristina. Destruyeron la carrera de los militares y destruyeron la posibilidad que tengamos fuerzas armadas de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo. Básicamente por miedo. Porque veníamos... golpe de Estado. Bueno. A ese miedo. A ver, Juan. Dentro del Estado y dentro de la democracia, ¿está el ejército o no? Juan, dentro de la... años solo democracia. ¿Dentro de la democracia está el ejército o no? ¿Dentro de la democracia está el ejército o no? Sí está. ¿Están las fuerzas federales de seguridad? Sí. ¿Están las fuerzas provinciales de seguridad? Sí. ¿Hay que desmembrarlas? ¿Hay que basurearla? ¿A vos te parece lógico que un policía de la provincia de La Pampa gane 200.000 pesos? No, estás mezclando. Si vos querés mezclar. No, no estoy mezclando. Estoy no hablando, es lo mismo la fuerza de seguridad policial provincial que reprime el delito, Juan, que las fuerzas armadas nacionales que se metieron en política a sacar gobiernos democráticos. Estoy hablando de carrera, estoy hablando de plata, bueno, estoy hablando de sueldo. Una bolsa. No. Hablaste de la desmantelación de la fuerza armada con la policía. La policía tiene que ver otra cosa. La policía tiene que hacer una cosa que no la cumple, que es combatir el delito. Bueno, pero digo, en el caso de los militares. No son los golpistas son las fuerzas armadas. Desmantelaron la carrera de los militares, le bajaron los sueldos, le pusieron los sueldos a niveles paupérrimos, le trabaron a militares que estaban... Viste que Milei no se metió con ellos, que los militares... ¿Qué hacen los que están acá, además de locro una vez al año? Pero por eso te digo. O sea, hoy no hay una estructura que le permita... nadie les cuestiona como gasto público. Bueno, por eso te digo. Bueno, ves que no... Juan, hay sesgo ideológico sobre lo que se considera gasto público. No hay ideología. Es una falta de respeto a las organizaciones y a los entes nacionales que son parte de la patria. Es una falta de respeto. No te gustan los militares, le tenés miedo a los militares, lo podés controlar de otra manera. No los podés basurear. No se podía. Cuando Menem los desmanteló, no les quedaba otra. Eso me suena excusa. Tomó una decisión política de desmantelarlo para consolidar una democracia civil. Ahora, esta democracia civil sigue sin dar respuesta y por eso está otra vez en cuestión. La derecha argentina, Bullrich y Milei, los candidatos de hoy, dicen que hay que fortalecer las fuerzas militares. Por eso hay un sesgo ideológico, no hablan de gasto público. Y hay que modificar... Tremendo gasto público son las 80.000 personas que integran las Fuerzas Armadas Argentinas. Y hay que modificar... Tremendo gasto público. Bueno, la derecha argentina dice que hay que modificar... De los 220.000 que tiene Argentina como empleo público, de los 80.000 son milicos. Ese gasto público. La derecha argentina dice que hay que modificar el uso de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Seguramente saben un montón si nos viene a atacar a alguien. Bueno, si lo vienen basureando hace 20 años, Juan. ¿Y qué hacen tanto el día del doping? Y no pueden entrenarse, bueno, correr y no estar, bueno, gordos y estar, bueno, flacos y ser, eso, ser tipo musculoso y tener... Pero por eso te vos le podés echar la culpa al arma, al no invertir en tecnología. Eso es cierto, sí. Eso no lo he estado. Pero es un sesgo ideológico. El gasto público es gasto público cuando le llega un pobre. Ahora, cuando le llega un milico, no, bueno, está bien. No. Pero las Fuerzas Armadas son parte de la patria. Sí, la moneda pobre, también es parte de la patria. Pobre, el Banco Central también es parte de la patria. Sí, el pobre también. El Estado-Nación se forma por... tiene. Lo primero que tiene que tener una moneda fuerte para ser un Estado-Nación. Tiene que tener una forma de gobierno y tiene que tener un pueblo. Esos son los tres elementos políticos, históricos, que consolidan el nacimiento de un país. La moneda, o sea, viene uno, o sea, está bien que venga uno y diga, voy a volar el Banco Central, voy a hacer desaparecer la moneda argentina, con lo cual te quita una de las tres condiciones para ser Estado. Una, tres. Moneda. Del otro, que te queda un gobierno y te queda el pueblo. O sea, si le saca una pata, te queda renco. Pero bueno, está bien. Pero si vino alguien y debilitó las Fuerzas Armadas, ¿por qué no va a venir alguien y va a volar el Banco Central? Las Fuerzas Armadas no son parte de esta tripartita. Las definiciones internacionales de cómo se hacen, sí, cómo se conforma de las definiciones internacionales, pero yo te hablo de lo que nosotros vivimos. No cuando nace un país nuevo, ¿por qué tardan en reconocerlo muchas veces? Porque hablo... falla, la excusa teórica es una de estas, Juan, tres fallas. Yo te hablo de lo que nosotros vivimos como sociedad. Hoy la gente está votando a la derecha, que en algún momento era hasta vergonzante decir que vos sos de derecha. No estamos hablando de eso, pero sí. Sobre todo en los gobiernos populistas. Era vergonzante porque además te señalaban. Si vos decías que eras de derecha, no, nunca había más, nadie más señalado que la izquierda y el peronismo en este país, y perseguidos. Bueno, pero nosotros, yo me acuerdo en los gobiernos... No cuentan muertos la derecha. En los gobiernos populistas... Acá los presos y los muertos lo han puesto, bueno, siempre lo mismo, la izquierda y el peronismo. En los gobiernos... Déjame decir una cosa, porque nos vamos a ir... Digamos, yo quiero, lo voy a igualar, yo no estoy defendiendo el kirchnerismo, estoy diciendo, los perseguidos son estos, nada más, sí, que son siempre los que luchan. Ayer hubo una muestra, digo, pues se nos va el tema, de lo que es capaz el establishment político, con la ley de alquileres. Donde no hubo fisuras. El bloque oficialista solo no quería derogarla, entonces no dio quórum. Pero si Cambiemos conseguía el quórum, bajaba a debatir. Claro. Y aceptó una concesión, que es este proyecto de ley que salió. En esto, hasta Milei coincidió, porque Milei fue parte de la casta. Esto sería parte de lo que él define como casta. La casta terminó sacando una media sanción, por suerte, por ahora, pero va a ser ley seguramente, si están todos de acuerdo, en la que se defiende a la clase propietaria, al mercado inmobiliario. Sí, pero te hago coincidencia con matices, hubo con matices. Yo también coincido con eso, pero ¿qué dicen? Que te aumenten un alquiler cada cuatro meses en un proceso inflacionario, sin reglas claras, que fijan el... Te detengo ahí dos segundos. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Que están sacando propiedades del mercado. Por eso hicieron esto. No. Sí, Juan, sí. Bueno, se está reduciendo. Que no hace inflación, hermano. Se está reduciendo. Que no hace inflación. Pero pará. Hace cumplir la ley vigente anterior. No es una explicación menor la que te estoy dando, Juan. Están sacando propiedades del mercado. Cada vez hay menos propiedades para alquilar. Por eso es que hicieron esto desesperados. Esto es una desesperación, es lo que hicieron. Es un problema de Cava. Es típico centralismo. No. Cava. Acá es también, Juan, en Santa Rosa también. Anda a alquilarle a alguien a Airbnb en dólares acá. Juan, en Santa Rosa también. En Santa Rosa eso hay más. Es un problema de Cava, en Santa Rosa, de Rosario. En Santa Rosa, La Pampa, hay más departamentos por día que departamentos para alquilar por mes, Juan. No en dólares, pero en pesos sí. Y te cobran en... A ver, si vos tenés un departamento acá en Santa Rosa... ¿Por qué no hicieron cumplir la ley de alquileres? Pará. Déjame cerrar esto. Razonemos juntos. Un aumento cada cuatro meses en este proceso inflacionario, lo único que es darle la razón a la clase propietaria. Pero es lo que se podía hacer porque están sacando propiedades para alquilar. Es lo que se puso de acuerdo toda la casta política para seguir beneficiando al mismo de siempre. Nunca, ¿viste cuando yo digo nunca se les queda una para los de abajo? Juan, nunca. Los dueños están sacando las la casas. La política, y en esta está incluida Milei, porque Milei quería algo peor, quería hacer que no hubiera ninguna regulación, con lo cual ya sabemos que el mercado gana el que tiene el poder. Esto de poner al inquilino a negociar según las pautas que fije con el propietario. ¿Qué pasa? ¿Cuándo negociar el contrato que le han hecho? ¿Cuánto aumenta? Porque ni siquiera fijan obligatoriamente el índice como está hoy fijado. Acá esto es, realmente toda la política se puso un solo lado, del negocio inmobiliario. Bueno, dicho esto, es, en muchas provincias se ha reducido la cantidad de viviendas que hay en alquiler. Se ha reducido notoriamente. En Santa Rosa, el otro día, Diario Textual sacó un informe que se redujo un 30% las propiedades, sí, que hay de un año al otro. Los dueños, los propietarios, el mercado, como vos le decís, no quieren poner las viviendas para alquilar. Y con los departamentos terminó pasando lo que pasa en Cava. Vos decís que no, pero terminó pasando. No cobran en dólares, pero cobran en pesos. Y te voy a dar un ejemplo. Yo conozco una familia que acá, en Santa Rosa, tiene un hijo que está estudiando está estudiando en la Universidad Nacional de La Pampa. Y el hijo se quiso ir a vivir solo. Entonces la familia tiene un buen ingreso y le dijo, bueno, dale, dale, vamos a conseguir un departamento para vos, lejos de casa, cosa que si vos querés volverte tengas que venir caminando, se tiene una bicicleta, el pibe está estudiando. Un alquiler de un departamento monoambiente en Santa Rosa, promedio, cuando averiguaron en las inmobiliarias, te estoy hablando de julio, estamos en agosto, sí, de julio, más o menos rondaba entre los 80 y los 110 mil pesos. Un departamentito monoambiente, planta baja o de esos que tienen un solo piso, que son como chorizos así que tienen cosas. Una cosa chiquita para el pibe. Bien. Esto fue en julio. Ahora en agosto fueron a las mismas inmobiliarias y muchos de esos departamentos que lo alquilaban en ciento, por el monto más grande, 110 mil pesos, no lo alquilan más por mes. O sí lo alquilan por mes con contratos a 3 meses, pensando en el alquiler por día. Violando la ley. Pensando en el alquiler por día. Escuchate lo que ¿Y dice? ¿Sabes cuánto te cobran? ¿Sabes cuánto te cobran? Y hagamos una cuenta rápida, Juan. ¿Sabes cuánto te cobran el día de ese departamentito pero chiquitito? Está yendo a un síntoma. Entre 8.000 y 10.000 pesos por día. Entre 8.000 y 10.000 pesos por día. Saquemos la cuenta que en 10 días se hacen 100.000 pesos, sí, y en 30 días se hacen 300.000. Sí, le tienen que pagar a alguien. ¿Se entiende, Juan? Y le tienen que dar 200. Pero más allá de eso. ¿Se entiende cuál es el problema? Yendo al pero digo, yo te estoy no, explicando. No está yendo al problema, no está yendo a la enfermedad. El síntoma es ese. ¿La enfermedad cuál es? No hay vivienda, no hay crédito hipotecario. Hay una clase privilegiada que acumula propiedades y, Juan, y te estoy explicando. Tiene de rehén a 11 millones de inquilinos. El problema es este. Después, ¿cuánto vale? Más vale en un país que el dólar blue está a 800 pesos, van a hacer lo que quieran, porque además le da poder, porque le pusiste una ley que la hizo junto por el cambio y nunca lo controlaste, nunca lo obligaste ni a que la facturen, ni a que la respeten, ni a que los contratos se hagan. La raíz del problema es que el Estado no construye más viviendas para los que no pueden o no da crédito hipotecario para el que puede pagar. Parece que está pagando 150 lucas de alquiler, puede tranquilamente pagar un crédito hipotecario. Claramente, no tiene las condiciones. La raíz del problema es que el Estado dejó de atender una de las cosas que son constitucionales, que es garantizar el acceso a la vivienda. Entonces, el diagnóstico este que voy a decir, el síntoma hoy es, y sí, yo tengo una casa y lo cobro en dólares, lo cobro por día. Tal cual. Pero para llegar a esto es porque hubo una falla, del 83 hasta acá, en resolver el problema que te cambia la vida. ¿Sí? Una casa te por cambia eso, la vida. Por eso te estoy diciendo, Juan, por eso te estoy diciendo. Más trabajo, tipo, el trabajo no es el problema. Bueno, uno falta trabajo. Yo te cuento algo. Hoy será no registrado, te pagan menos, negros, pero tenés trabajo. Te cuento algo que después lo voy a desarrollar en el operador. Es un informe que estoy haciendo con gente que ha recibido la buena noticia de salir sorteado en los terrenos del IPAB, acá en Santa Rosa. Vos decís... Bueno, pará, por eso. Y pagar el alquiler del terreno. No, está bien, pero la cuota del terreno es una cuota accesible. No es el problema ese. El problema es que en 2 años vos tenés que construir. Empezar a construir, en 5 terminar. Te digo, pues yo estaba en suerte. A mí no tengo menos suerte que el Coyote, pero yo lo averigué bien cómo era. En 2 años tiré una pared, en 5 terminar. Ya hablé con... Ahora, en este país es imposible. Claro, ahí está. Bueno, ¿con qué construir en 5 años? Ese va a ser el informe que yo voy a dar hoy en el operador a la siesta sobre mucha preocupación en los que han recibido la buena noticia, porque no hay nada más lindo que decir, bueno, puedo tener mi terreno en cuotas accesibles. Sí. Ahora bien, tienen un problemón. Porque la mayoría... Bueno, está bien. O sea, es tener lo que nunca tuviste. O sea, la decisión que están tomando, por eso te quería llevar, Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, nuestro gobernador ayer dijo, la derecha quiere sacarnos lo que conseguimos. Entonces... La persona que recibió el terreno, que dice, yo estoy conciliato. ¿Qué conseguimos? Un Estado presente, que lotea terrenos a precio accesible y le hace pito catalán al sistema inmobiliario o al sistema de tierra. ¿Puedo saber cuánto había por grupo? Entonces. ¿Cuántos anotados había y cuántos terrenos? Esa persona hoy, la persona que recibió un terreno, que ya van como 3-4 sorteos, la persona que recibió un terreno hoy del IPAB y lo empezó a pagar, está con un problemón de definiciones. ¿Cuál es la definición? Primero, yo a los 2 años tengo que hacer algo. Ahora, si yo hago algo, levanto una pared, como decís vos, o hago los cimientos y levanto hasta un metro de altura. Cumplir 2 años con algo. Cumplir. ¿Y a los 5 años no puedo? Tengo que devolver, me sacan el terreno y me lo sacan con la construcción arriba. Lo quiero ver. Para, bueno, es lo que dice el contrato. Lo quiero. Yo hasta pregunté dónde está escrito esto y a vos te hacen firmar eso. Sí, yo lo quiero ver igual al Estado haciendo eso. Que si vos a los 2 años no tenés. Ya lo del asentamiento para sacar el terreno que fuiste pagando. A los 2 años vos te van a flexibilizar los años de construcción. Bueno, por eso. Entonces, hoy la persona que compró un terreno al Estado, que se lo compró, pues se lo va a pagar. Digo, pero le salió por sorteo, pero se lo va a pagar. La persona que compró un terreno en estas condiciones hoy tiene un problemón, Juan. Y es el problemón sí, de que, siempre primero... siempre tener ese problema que no tener... Hoy el problema en Santa Rosa, como no hay terrenos, vale lo mismo la tierra que lo que le echa encima. A veces vale menos lo que le echa encima que la tierra, pues si te ponen una prefabricada más barata o si ponen un contenedor más barato. O sea, lo más caro es terreno a 30.000, 40.000 dólares. No te hablo terrenos bien ubicados. ¿Sabes lo que son 30.000 dólares hoy? Sí, sí. ¿Cuántos millones de pesos son? Bueno. Y arriba puedes echarle menos guita. El tema es que vos tenés que pagar los 30.000 dólares. Este gobernador prometió, que no sé si es este, porque en realidad no, porque es solo el terreno, prometió un Procrear Pampeano. Creo que sortearon 50, 60. El Procrear Pampeano está dirigido directamente a ese inquilino que está pagando más de 100 lucas por mes. Claro. ¿Qué es lo que era el Procrear argentino? Dice, ¿cuánto pagás 100 lucas? Bueno, de ahora en más, con la actualización correspondiente fijada por ley, esa va a ser tu cuota. Pero recién cuando te entregue la casa, cuando la termine de hacer. Entonces vos siempre pagás la misma cuota. Hoy claramente, como decís, le agrega un problema, porque paga el alquiler de 100 y pico lucas, sí, sí. Y paga, el, aunque sean 20, 25 el terreno. No hay otra vez. Y ahí te lo puedes decir, cagaron. Lo cagaron Macri, Alfonsín, los dos señores Cristina, Menem, los 10, y ahora Alberto. ¿Qué es la clase media? Sector medio que para pobre no da, entonces queda fuera de las viviendas sociales. Claro. Para rico no da, queda fuera del sistema bancario y queda acá. Arreglátela como puedas. No hay